La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que durante enero de 2016 llevó a cabo 130.443 acciones de defensa, de las cuales 19.821 fueron reclamaciones, lo que representó un avance anual de 4.6%. En su reporte, la CONDUCEF detalló que del total de las quejas, las instituciones de banca múltiple representaron el 61%, seguidas por las instituciones de seguros con 14%, las SOFOMES con 6% y las AFORES con 5%. En el caso de las instituciones financieras de banca múltiple, Banamex fue la compañía con más reclamaciones, seguida de BBVA Bancomer y de Santander. En cuanto a las aseguradoras, MetLife, GNP y Seguros Bancomer fueron las firmas que más quejas recibieron. El producto con más acusos fue la tarjeta de crédito, seguida de las reclamaciones por el reporte de crédito especial, tarjetas de débito, crédito personal y seguros de daño en automóviles. La principal causa de demanda fueron los consumos no reconocidos, la gestión de cobranza indebida y las actualizaciones del historial crediticio no realizadas, informó José Sánchez Perales.